você quiser, eu quero. Estás escuchando La Retro 789. www.fmradiobox.com. A gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Momentos que ficaram difíceis de esquecer. Veinticinco ya pasaron de las 4 de la tarde. La temperatura 12.3. Ya sabes, si quieres enterarte de los hectopascales. Jueves, 19 horas, con el señor Juan Ignacio Gómez. Él te va a decir todo lo relacionado al clima con los hectopascales. Y llegó la retro a la zona sur de la mano de la 102.9 FM Box. Ya comenzando a bailar Americanos en Portugués. Muy solicitado por nuestra audiencia. Un set de Americanos en Portugués impresionante para que empieces y no pares de bailar. Esta es la retro. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Directamente desde Quilmes para todo el mundo por el www.fmradiobox.com. Nuestro streaming Radiobox 1029, YouTube o Twitch. Y al 1164007047. Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares. Vinos Premium para vos. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Y continuamos con más retro en la 102.9 FM Box. Ahora con un poco de Americanos en castellano y en italiano. Todo esto pedido por nuestra audiencia al 1164007047. acompañándote en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Belleza, nene, belleza. Belleza, papá. Y al 1164007047. Los premios espectaculares. Vinos Premium para vos, che, que estás siempre presente ahí, que sos fiel oyente de la 102.9 FM Box y por supuesto de Rock and Blues y de la Retro. Acordate, solamente dejando tus tres últimos números del DNI, nada más, te podés hacer acreedor de estos vinos espectaculares. Como... ah, mira, la jarra loca me está mostrando acá. La vecina con jarra loca lo hizo con el vino. Con el que se llevó la semana pasada. Mirá vos, con el fin del mundo. Se mandó una jarra loca acá nuestra fiel ganadora, la vecinita de enfrente de la semana pasada. Y el señor Edgardo fueron los ganadores. ¿Y vos qué esperás, loco, para comunicarte al 1164007047 y también hacerte acreedor de estos premios espectaculares? ¿Dónde vas a escuchar buena música, che? ¿Dónde te van a regalar estos premios, loco, ¿A dónde, papá? Acá en la 102.9 FM Box, en la Retro y en Rock and Blues. Para los de los hectopascales, cuando dicen visibilidad óptima e ideal, 10 kilómetros... ¿cómo sé yo qué pasa acá a 10 kilómetros? Tenés toda la razón, papá. Y bueno, habría que preguntarles a quién les dar bola, Y también vamos a preguntarle a Juan Ignacio Gómez, que él debe saber. Con el tema de los hectopascales, él anda ahí. Él hila fino con eso, che. Así que acuérdense, los jueves, 19 horas. Euforia Retrospe con el señor Juan Ignacio Gómez, el hectopascalero de la zona sur. Gracias, gracias. Ahí está la jarra loca. Gracias. No existía. Me habías dicho en ella que no eras feliz. El destino era mentira. Habíamos burlado con los tres deseos de la estrella fugaz. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad es la... que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga a perder la calma buscando la felicidad. La felicidad, esa mujer casada, ese espejismo que nos estafa. Si te propones encontrarla, olvida la felicidad. He salido calle con tu carta en el bolsillo, la acaricio con los dedos como si te consolara, mientras pienso en la felicidad. Me he mezclado entre la gente con el alma en la garganta, he buscado una respuesta a mi vida y a tu drama. Es posible la felicidad. Y ahora sabe que me importa cómo estás. Tu desdicha es mi condena. Si no salvo tu alegría, mi alegría se convertirá en un pez. ¿Cómo puedo arrancarte este dolor? ¿Cómo hago para prometerte la felicidad? La felicidad, esa mujer fantasma que nos da todo a cambio de nada, que nos obliga. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada. Hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor. Que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor. Que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Me gustó tu modo y te quise mía. Estás escuchando La Retro 789. Tarde de verano, llovía. Entraste por mis ojos, sutil y tan fugaz. Carne positiva en una tentativa de amar. Despertó mi sueño. Sentimiento alado, sentí vibrar la piel, respirar mis manos, pecado. Siento que tus labios se acercan a mí, buscan como el viento en besos turbulentos seducir, navegar tu cuerpo. Regate el sentimiento, día lleno de amor, flor del pensamiento, yeah, yeah. Nube pasajera, invierno de pasión, amor de primavera y lluvia de verano. Navegar tu cuerpo, pero ¿qué son los Héctor Pascales? ...42 minutos ya pasaron de las 4 de la tarde... ...la temperatura 12.3... ...segunda media hora de la Retro 789... ...en la 102.9 FM Box... ...y saludamos... ...al señor Rubén Mancilla... ...de Nissan Sendai Lanús... ...al señor Adrián Arce... ...de Autos del Sur Ford... ...al señor Gustavo... ...de concesionaria Chevrolet Adrogué... A Sebastián y a Jorge de Check Oil, Lubricentro, Villa Dominico. A la gente de EPA 705. Al señor Leonel Modena de PK Car Wash. Al señor Daniel Traversa. A Brunella, que espero que aparezca hoy, ¿eh? A la vecineta de enfrente que se mandó una jarra loca con el fin del mundo que se llevó la semana pasada. Terrible, ¿eh? Una falta de respeto, che. Y a todos nuestros oyentes que están siempre presentes, escuchando y disfrutando de nuestra programación musical. Bueno, y te cuento que si no conoces nada de los autos Ford, loco, presta atención a lo que te propone Autos del Sur, plan Ovalo Ford. Te propone con la mejor financiación del mercado para que lo retires o la retires ya. Una Territory Sell. Espectacular camioneta, ¿eh? Espectacular. Por parte de la gente de Autos del Sur, plan Ovalo Ford, Sarandí. Y por otro lado, tenés una Ford Ranger XL 4x2, que te propone también un plan de ahorro modalidad 80-20, 120 cuotas, 12 cuotas fijas, primer service bonificado. Y la Ranger, modalidad 100%, 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019 pesos. Bueno, si te interesa la Territory Cell o la Ford Ranger XL 4x2, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Y sin nadie a quien querer. Maldito amor. Me pintó el romanticón, loco, ¿eh? No me perdona. Acá disfrutando un matienzo, loco. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Qué nos depara el destino? Maldito amor. Después de haber. Un genio. Tebertino Osborne. Sonando siempre incluido en la programación de la Retro 789. Para que no pares de bailar. Te cuento que estamos sorteando vinos premium al 1164007047. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues. Por acá, por la Vox, a partir de las 15 horas, de 15 a 17, donde vamos a compartir lo mejor del rock and roll desde sus orígenes hasta nuestros días. Y por supuesto, uno de esos vinos premium puede ser para vos, papá. Así que dale, comunicate, manda un audio y cuantas más veces llames, más posibilidad de ganar vas a tener. Grande Brune, apareció, che. Hablando de Brune, se viene el Día del Niño, ¿eh? Se viene el Día del Niño, el 6 de agosto. Así que algo vamos a prepararle para los chicos, che. Para los chicos de la retro y los chicos del rock and roll. Así que bueno, algo vamos a hacer. Y mientras tanto, seguimos homenajeando a nuestro niño interior con estos ricos jugos de uva, che. Gente linda, ¿cómo hacen para vivir sin mí? Besos. La jarra loca viene bien, ¿eh? Tiene efecto, ¿no? Y hace frío, loco. Hay que tomar algo para que te dé calor. Bueno, esta es la 102.9 FM Box. Esta es la Retro 789. ¿Y qué vas a hacer, che? ¿Te vas a sentar? ¿Te vas a acostar? No, loco. Parate, levántate y empezá a bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ya en el final de nuestra primera hora de la Retro 789 en la 102.9 FM Box y poniéndole un poquito más de power con música disco de los 70 y de los 80. Me imagino que estarás bailando, ¿no, papá? Me imagino. Yo no paro de bailar en esta tarde nublada, loco. Después vamos a ver qué nos dice el pronóstico extendido para que vayas organizando tus quehaceres en función del tiempo, che. 49 ya de las 4 de la tarde, la temperatura 12.3. Esa. Bien ahí, ¿eh? Toda la polenta. Tirando los pasos prohibidos de la música disco. Y después de un par de vinardos, ¿viste? Para transferir un poco el alcohol, como quien dice, ¿no? Bonnie M en la Retro 102.9 FM Bosch. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Retro 789. Don't you feel like En donde estés, estamos. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789. La buena música no se explica, se siente. Vox FM 102.9. Descubrí la visión perfecta en Óptica Puerto Luz. Lentes multifocales. Claridad en todas las distancias.

iVox.com. Pedís, lo tenés en la Retro 789. Hey, la música. Hey, la música. Música. Hey, la música. Para entrar en este cuerpo. Qué linda música. Prepárate para entrar en este cuerpo. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. 12 minutos ya pasaron de las 5 de la tarde. La temperatura 12.3. Tarde primaveral, loco. Está haciendo frío, ¿eh? Esta es la Retro 789. Espectacular, ¿eh? Estamos todos los martes de 16 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Ah, bien ahí. Segunda hora. Con lo mejor de los 70, 80 y 90. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur y para el mundo por el www.fmradiobox.com. Nuestro streaming, Radiobox 1029. También YouTube o Twitch. La Retro 789. Grande Brune. Estamos acompañando a la conducción que entraba la Gustavo Araya en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Prepárate para entrar en este cuerpo. Un saludo muy grande a Cristian, che, siempre presente también, ¿eh? ¿Pero qué son los hectopascales? Estamos disfrutando Ítalo Disco o Gapul, como quieras llamarlo, che. Gente linda, ¿cómo hacen para vivir sin mí? La vecinita de enfrente que le dio a la jarra loca, por su cumple. Bueno, te cuento que la gente de EPA 705 te dice: termina la escuela primaria, papá. Nunca es tarde para aprender. Inscripciones abiertas todo el año. Es a partir de los 14 años. Te otorgan un certificado con validez nacional. Turno vespertino de 17:30 a 20:30 horas. Te puedes acercar a Sapiola 1165. O si no, comunicate al 11 44 13 24 84. Dale, papá. Empecé a estudiar. Termina la escuela primaria. Proyectate al futuro. Da el ejemplo a tus amigos, a tus hijos. Insertate en el sistema. Aumenta tus ingresos. Hacele caso a la gente de EPA 705 que te dice: nunca es tarde para aprender. EPA 705 en la zona sur. Ítalo Disco en la Retro 789, así que empezá a tirar los pasos prohibidos del Gapul, loco, A ver, todos los gapuleros de la zona sur, los cuernavaqueros, los micluberos, los elcilaneros, esa, los moonlighteros, ahora los tialoleros, ¿no? Tialoleros, los euforiateros, los electricirqueros, los jonataneros, los proyecteros, los quetaleros, los cuernavaqueros, los leparadiseros, ahí en Lomas de Zamora, Java, los javeros, electricirqueros, los fantasieros, los casoneros, los dacrieros, los tortugueros. Algo más, che. Los hollywueros, ahí en Avellaneda, antes de subir al puente, Hollywood. Bolichazo, por Dios. A ver, loco, ¿dónde están todos esos? Se habrán recorrido boliches para conocer chicas y habrán bailado americano, lambada, baile del perrito. Habrán bailado de todo, che. Así que bueno, un saludo a todos ellos. A ver si se comunican al 116-400-7047 para ser partícipe de los vinos premium que Rock and Blues y la Retro te regalan por el simple hecho de estar ahí, papá. Te podés llevar un Trumpeter Malbec, un Ruttini Cabernet Malbec, un Tinto Rex, loco, Malbec, y un Miguel Mini Premium Malbec. Cuatro quedaron de los seis, Así que dale, apúrate. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues, acá en la 102.9 FM Box. Mientras disfrutamos del mejor rock and roll de todos los tiempos, desde sus orígenes hasta nuestros días. Y vamos con el vinito, loco, basta de tomar vino en cucharita, papá. Basta de tomar vino suelto, basta del vino en el pingüinito, basta del vino en la casa. Ponete las pilas, enganchate a la Retro y a Rock and Blues. Y comunicate al 116-400-7047. Deja tus tres últimos números del DNI y dale un mimo a tu hígado, que tu chica también te lo va a agradecer, loco, Y seguimos bailando en la Retro 789. Ítalo Disco hasta las 18 horas. Buenas tardes, Gustavo Damián, Damián Gustavo. ¡Qué música, papá! Estoy bailando solo, que me agarré justo, estoy barriendo, estoy bailando con la escoba. Lo que pasa es que no puedo hacer girar, pero... Mirá cómo bailo, bueno, tingue, hago tingue. Lo que quiero. Cocino, lavo, plancho. Bueno, le mando un abrazo acá siendo fiel oyente, haciéndole el aguanto como corresponde. Y toda la buena onda, papá. Mirá cómo bailo, tingue. Perdón, Edgardo de Quilmes. Mirá cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Y ya nos dejamos con este chingui chingui y vamos con el sorteo. Prepárate para entrar en este cuerpo. ¡Qué linda música! La música. ¡Ey, cogote! En esta radio somos todos de Piscis, como Justin Bieber. Me hizo dar cuenta que soy gay. Probando 789 789, y seguimos bailando. Prepárate para el 102.9 FM Box. Grande Cristian, por tu buen humor, che. A ver si cambiamos un poco los pisadores. Y vamos con el pronóstico extendido para que vayas organizándote tus tareas, tus quehaceres en función del tiempo, che. A ver qué nos depara San Pedro para estos días. ¿Lloverá? ¿No lloverá? ¿Qué pasará, che? Bueno, te cuento que hoy y mañana no están pronosticados lluvias, loco, ¿eh? Pero sí va a estar nublado. Mañana máxima de 11, mínima de 8. El jueves, o sea, mañana va a ser el jueves, va a salir el sol, perdón. Jueves sale el sol. Viernes y sábados nublados, che. El domingo que viene y el lunes también medio nublado. El martes va a estar soleado, una máxima de 12 y una mínima de 9 grados. El próximo miércoles 13, la máxima 10, la mínima, también va a estar medio nubladito. El jueves nublado a full, también 13 la máxima, 9 la mínima. O sea, bueno, por lo menos aparentemente en estas vacaciones no va a haber lluvia. Espectacular, che. El locutor dijo 14 grados hace. Dentro de la radio 14 grados, acá afuera está nevando. Le haría falta un poquito de, ¿no? De bebida espirituosa, ¿no? Ahora que viene, ¿cómo se llama? Viene el eso que toman, ¿cómo se llama? La ruda macho con caña. Cristian seguro debe saber, y la vecinita de enfrente también debe saber de eso. De esos amarres. De esos amarres alcohólicos, che. Un saludo muy grande para Brenda y Karina, che, que están ahí escuchando en el taller. Están cosiendo. Un saludo muy grande. Gracias por estar ahí, che. Bueno, te cuento que si querés saltar de la bici del Aleñano, querés saltar a una Nissan Frontier S4x2 MT, tenés ganas de destruir, de romper ese chanchito que está muy gordo y pesado, y te querés animar, te querés dar un gusto, escuchá la promo que te propone Nissan Sendai Lanús. Plan de ahorro Nissan Frontier S4x2 MT con un precio de lista de 39.205.700. Tenés un ingreso mínimo del 40%, 15.682.280. Y el monto a financiar de 60%, 23.523.420. Y las cuotas, tenés cuota de ingreso de 379.511. De la 2 a la 18, 308.295. De la 19 a la 120, 221.324. Vamos, vamos, ya por la frente, loco, ¿eh? Y una cuota pura de 196.029 pesos que sirve para adelantar cuotas, papá, ¿eh? Así que bueno, dale, animate, date un gusto. Para el Día del Niño ahora, loco, que te la regalen. Así que bueno, dale un gusto a ese niño interior, ¿eh? Y si querés ahondar más en el tema, comunicate al 11-28-65-5377 y preguntá por el señor Rubén Mancilla. Chunay, que enlazlo, por Dios. Y te lo dijo. El problema es que me falta pelo. O Gapul, como quieras llamarlo vos, che, ¿eh? El problema es que me falta pelo. 27 ya pasaron de las 5 de la tarde. Bajó la temperatura 11.9. Ya vamos a venir con las efemérides del mundo musical. Mientras seguimos bailando acá en la Retro 789 por la 102.9 FM Box en vivo hasta las 18 horas.

son los Héctor Pascales. Ahí sos Echaigor, Survivor. Sonando en la Retro 789 cuando pasaron ya 38 de las 5 de la tarde, última media hora. Disfrutando de lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Y vamos con las efemérides del mundo de la música, loco, ¿eh? Ya estuvo dando un adelanto el señor Cristian, ¿no? Te cuento que un 22 de julio, pero del año 1992, nace la cantante, actriz Selena Gómez, loco, ¿eh? En Grand Prix, Texas. También, un día como hoy, 22 de julio, celebramos el cumpleaños del Mono de Capanga, loco. Así que feliz cumple, Mono. También, un 22 de julio, se celebra el aniversario del lanzamiento del primer álbum de The Beatles en Estados Unidos, Introducing the Beatles, por BJ Records, aunque luego Capitol Records interpuso una demanda que impidió su distribución completa. Algo de lo que pasó un 22 de julio en la historia del rock y de la música pop, por supuesto. Baltimora, Tarzan Boy. Si haremos bailar estos temas arriba de los bafes, re escabio, ¿no? Sí, vos, flaco, vos bailabas escabio, vos mirabas a la rubia esa que te gustaba. Ponete las pilas, no te hagas, no mires para un costado. Algunos se hacen los otros, no, yo esto, no. Papá, somos grandes, che. Bueno, te cuento que si vos querés mucho a tu auto, está siempre encima, lo estás mimando, porque hay gente así, quieren más a los autos que a la propia familia, a la propia mujer. Hay bastante de esos, ¿eh? No, te cuento. ¿Querés que le den un buen servicio a tu auto? Acércate a Check Oil Lubricentro. Esto es en Bartolomé Mitre, 4899, ahí en Villa Domínico, loco, esquina Centenario Uruguayo. Los chicos te ofrecen servicio de cambio de aceite y filtro. Venta de aceites y accesorios. Servicio de detailing. Cargas de batería. Engrase. Y también aprovechá y lo lavás, papá. Te cuento que están abiertos de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Acordate, el mejor servicio para tu automotor está en Check Oil Lubricentros Villa Domínico, ahí enfrente del parque, loco, en la esquina, ¿eh? No te podés perder. Un saludo muy grande a Sebastián y a Jorge, que seguro están escuchando. No te olvides, Check Oil Lubricentro, lo mejor en la zona sur. Esos son nuestros oyentes, loco. La gente que se comunica al 1164-007047. Que tengo ganas de bailar algo de cachengue ahora. Ahora te voy a pasar unos temas, a ver. Va algo más movidito. A ver qué podemos buscar acá. DJ Vago, no. A ver, ¿qué podemos poner? A ver, estos DJs son terribles. A ver qué aparece por acá. A ver, a ver. Acá, a ver. Para que la gente no se me duerma. Te cuento que al 1164-007047 estamos sorteando un Rutini Cabernet Malbec, un Trumpeter Malbec también del grupo de vinos Rutini, un Miguel Mini también Premium Malbec y un Tinto Rex Malbec. Todo esto para la gente de paladar exigente de la zona sur. Solamente comunicándote al 1164-007047 y dejando tus tres últimos números del DNI. Nada más, simplemente eso. Hola, ¿qué tal? Radio Box, soy Ivane de Quilmes. Bueno, hoy en casa, descansando, tenemos Franco en el trabajo, escuchando la radio desde temprano, igual me levanté a las 6. Estuvimos con la radio a full y... Bueno, ahora mandaba mensajito porque quiero participar en el sorteo de los vinos y si me lo llevo a ganar, como mi esposo y yo no tomamos alcohol, pensaba regalárselo a mi mamá para cuando se junta los fines de semana con las amigas o algo, que hacen picaditas en alguna de las casas, tengan para brindar por la amistad esa que tiene ella de hace años, así que... Eso pensaba. Nada, a seguir escuchando la radio y cariños. Gracias, Vanessa. O sea, el juguito tan ni ahí, ¿no? O sea, a ver. Gracias, Martita, por favor, cariño. Bueno, esperen un toque que estoy aquí. Saludos, chicos. Mucho descanso ya, mucho descanso, hombre. Un poco todavía ya. Se le da la mano y te agarra el codo. Se pasa, ¿ves? Se juntaron ustedes dos. Esos son nuestros oyentes, loco. La gente que escucha la Retro 789 y que están presentes siempre en la 102.9 FM Box. Acá en la zona sur. Qué linda música.

Yo quiero cambiar el vino por un par de birras. No me gusta el vino. Birras. Trambólico. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. La música. 55, ya pasaron de las 5 de la tarde. Pasó volando, che, cuando la pasás bien y no parás de bailar, pasa todo rápido, loco, ¿eh? Un martes más que compartimos junto a ustedes toda la buena onda y lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Yo me voy y seguro vas a seguir bailando. Un saludo muy grande al señor Rubén Mancilla de Nissan Sendai, a Adrián Arce de Auto del Sur, a Gustavo de concesionaria Chevrolet Adrogué, a Sebastián y a Jorge de Techcoil, Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a Leonel Modena de PK Car Wash, al señor Daniel Traversa, a Brunella, che, que siempre está presente, a la vecinita de enfrente, a Claudia Daporta. Ese es todo el staff de la Retro 789. Y un saludo muy grande a mi amigo, señor Juan Ignacio Gómez, el hectapascalero de la zona sur. Yo te digo la temperatura, 11.8. Y si vos querés, sos climatólogo, sos temperaturero, te gusta saber más sobre la temperatura, escúchalo a Juan Ignacio Gómez este jueves a partir de las 19 horas en Euforia Retro Space, y ahí te vas a enterar de los hectopascales del clima, loco, ¿eh? Un saludo muy grande, Juan Ignacio, che, nos estamos viendo, ¿eh? Así que bueno, un martes más que compartimos junto a usted toda la mejor música. Acuérdense que el próximo jueves vamos a realizar el gran sorteo. Ah, mirá vos, bien ahí, ¿eh? Traversa. ¿Dónde no estuvo Traversa, che? Terrible. Gracias por estar, Cari. Y bueno, una triste noticia para el mundo del rock and roll, loco, ¿eh? Del heavy. El señor Ozzy Osbourne murió este martes a los 76 años. El triste hecho ocurrió apenas unas semanas después de que el líder de Black Sabbath subiera al escenario por última vez con sus compañeros de banda en Villa Park, en Birmingham. En ese show, el Príncipe de las Tinieblas interpretó un breve set de 5 canciones junto a Geezer Butler, Tommy Iommi y Bill Ward a principios de este mes. Promocionando como el mejor concierto de heavy metal de la historia, el espectáculo generó furor entre los fanáticos, quienes corearon sus canciones. Y durante el show, el rockero prometió que sería su última actuación debido al deterioro de su salud tras haber hablado abiertamente sobre su lucha contra el Parkinson en el año 2020. Una gran pérdida, ¿eh? Terrible. El mundo del rock and roll y de la música está de luto, loco, ¿eh? Se nos fue Ozzy Osbourne. Seguro que el señor Juan Ramón Toledo nos va a dar un pequeño homenaje en su bloque el próximo jueves en Rock and Blues. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días con la gente. Con la gente de la Retro 789, con más música de los 70, 80 y 90. Y con la gente del rock and roll, con los heavies re jodidos. Nos veremos el próximo jueves, pasado mañana, a partir de las 15 horas acá en la 102.9 FM Box. Sigamos de vacaciones, che. Se viene el Día del Niño, ¿eh? O sea, algo vamos a regalarle, así que presten atención. Acuérdense de los hectopascales, loco, ¿eh? Acuérdense. Este jueves a partir de las 19 horas con el señor Juan Ignacio Gómez en su Euforia Retro Space, con lo mejor del retro pop y el retro dance. ¿Se viene la Hectopascal Fest? Bien ahí, grande papá. Usalo muy grande, Master. Nos estamos viendo. Un amigazo de la vida. Bueno, 6 de la tarde y ya me estoy despidiendo. Y ustedes, por favor, no dejen de bailar, ¿eh? Que pasen una linda semana y chao. La Retro 789. Hola, gente de Radio Box, acá escuchando el programa La Retro de mi amigazo Gustavo Araya. Y llegué tarde, recién llego a mi casa, así que ahora ya me queda escucharlo el jueves, que él está martes y jueves por el aire, obviamente, y las aplicaciones y por donde se sale en vivo, creo que por Twitch, por YouTube, por todos lados. Qué grande Radio Box, me sorprendió y estoy pero tremendamente contento de pertenecer al staff de Radio Box, así que un saludo para todos ahí. Todos los martes de 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Vox, algo nuevo que ya es un clásico.